las estampas del RIMAC. El RIMAC es el lugar más antiguo, tradicional e histórico de la ciudad de Lima. Existen testimonios arqueológicos de la presencia de pobladores desde el horizonte temprano, como la evidencia el llamado Templo de Florida. En la actualidad, RIMAC conserva casonas con balcones, conventos e iglesias, edificios y espacios públicos monumentales de la colonia, que conforman el 40% de monumentos del centro histórico de Lima. Por ello, Óscar Espinar Latorre, quien pertenece a la Fundación Cultural Línea Éter y a la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, es autor del libro Las Estampas del RIMAC, donde refleja a este distrito que mantiene aún su historia. Eso es, Las Estampas del RIMAC y sus calles, cada lugar que conserva el sabor del pasado. Este libro también cuenta con remembranzas de otras épocas que evocan historias como cuentos arrancados de las páginas más fascinantes de los viejos libros, como los que escribiera Ricardo Palma en sus famosas tradiciones. Este libro lo puedes encontrar en la librería Crisol, a 15 soles. Envuélvete en las páginas Las Estampas del RIMAC.